Nueva temporada en piscina El Pato Loco. Llevamos muchos años refrescándote el verano, pero la piscina El Pato Loco es mucho más. Durante todo el año somos restaurante especializado en carnes asadas y la mejor gastronomía de la zona. Salón de bodas, salón de reuniones y actos sociales, espacio para bodas civiles y cualquier evento. Restaurante Asador Piscina El Pato Loco. Estamos en carretera de Jatar, kilómetro 2, en Alhama de Granada. Consultas y presupuestos sin compromiso en el teléfono 958-350-501. Piscina, restaurante, asador, El Pato Loco. Durante todo el año estamos para lo que necesites. Pienso en ti y en la luz de esa vida.